cuando se va a mantener algún proyecto así súper sólido en el que pervive por el paso del tiempo. ¿Qué les parece? Sí, ¿no? Bueno, entonces, hoy, como saben ustedes, todos los lunes se da cita hasta este encuentro desde el Yupa y Chisca Manta hasta el Pasacalle Camac, nuestro compañero Patricio Robalino, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, amigos oyentes de la radio de la Casa de la Cultura. Como dijo Laurita, para mí es un gusto estar todos los lunes aquí y de entrada te saludo, Laurita, y agradezco a Dios que estés muy bien. Ya contaremos con el público el pequeño accidente que has tenido, pero bueno, dando gracias a Dios estás muy bien. Un abrazo a Dieguito también, siempre Dieguito está apoyándonos en lo que es la cuestión técnica. Y en general, que tengan todos una linda semana. Ahora tenemos una gran sorpresa. No me anticipo, le dejo la exclusividad a Laurita, pero es un gran amigo que está aquí visitándonos en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sí, claro que sí, nos hemos reunido amigos, mi Eugenio, ¿cierto? Y este amigo que también se une a este encuentro aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano es Juan Carlos Erazo Ballesteros, a quien le damos la más cordial bienvenida y que en breves minutos les contamos de quién se trata. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, qué linda la invitación que me han hecho llegar. Para mí es importante pues que en estos espacios de la cultura se manifiesten todas las posibilidades que tenemos los seres humanos de comunicarnos, de contar lo que sentimos ante la vida, y pues espero que sea muy divertida toda esta hora. Así es, vamos a escarbar a ese grupo de amigos que han tenido que vivir, hacer su paso por épocas en las que creo que han marcado una gran historia. Y obviamente lo más importante es poder conservar la amistad. Y a propósito de esto, amigos, amigas, ¿qué les parece si de inmediato nos vamos a dar una lectura así rapidísima de lo que significa el valor de un amigo que extraemos siempre de las páginas web? Bueno, y esto dice el valor de un amigo. Mi amigo no volvió del campo de batalla, señor. Solicito permiso para ir a buscarlo, dijo un soldado a su teniente. Permiso denegado, replicó su oficial. No quiero que arriesgue su vida por un hombre que probablemente esté muerto. El soldado, ignorando la prohibición, salió y una hora más tarde regresó, normalmente herido, transportando el cadáver de su amigo. El oficial estaba furioso. Le dijo que él estaba muerto. Ahora perdí dos hombres. Dígame, ¿valió la pena traer un cadáver? Y el soldado moribundo respondió, claro que sí, señor. Cuando lo encontré, él aún estaba vivo y pudo decirme, estaba seguro de que vendrías. Amigo es aquel que llega cuando todo el mundo ya se ha ido. ¿Qué les parece? Bueno, hoy hemos traído esto para valorar la amistad y seguramente usted tendrá otras historias que realmente pues a usted le ayudan a recordar a aquellos personajes que están en las buenas, que están en las malas. Es ahí donde usted realmente puede valorar si esa persona ha sido alguien que está muy cerca de usted o simplemente estuvo por alguna necesidad o simplemente porque quería demostrar que es un amigo. Porque amigo es aquel que está hasta en las últimas consecuencias. Y por lo tanto, hoy les invito a hacer ese ejercicio. Coja su teléfono, llame. Puede ser al 2220-966 o al teléfono de su papá, de su mamá, de sus amigos, de todas esas personas especiales, y dígale que han sido importantes en su vida. Quizá esas personas que a lo mejor usted llame estaban esperando esa llamada motivacional que usted la puede hacer a partir de este instante. ¿Qué le parece? ¿Hacemos ese ejercicio? Claro. Nosotros desde acá, desde los estudios de la radio, les hacemos llegar un abrazo gigante y un despertar musical junto a Florilegio Musical Ecuatoriano para que usted se sienta parte de este programa intercultural que se genera en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y que obviamente lo hacemos, lo compartimos con muchísimo cariño. Desde los controles está Andrés Viracocha y quien les habla, Laura Ríos Armijo. Si me acompañan, pues Patricio Robalino y Juan Carlos Erazo Ballesteros. Con esto nos vamos a ir con más música y otro tema musical que les hemos preparado para ustedes junto a los hermanos Castro. Es un albazo que lleva por título Blanquita Ale. Y al regresar ya estamos hablando sobre este tema que lo hemos planteado, los músicos que nacieron en el Colegio Mejía. Y ya estamos nosotros listos para compartir con ustedes desde los controles Diego Salazar y quien les habla, Laura Ríos Armijos. Amigos, como hace algunos minutos les había invitado a introducirse en este amplio mundo de los músicos que nacieron en el Colegio Mejía. Desde que miraban de esos espacios, como se dice, de los muros, de ladrillo del Colegio Mejía, a ver qué pasa, qué sucede, y a lo mejor viendo las bandas, viendo los grupos musicales, de danza, dijeron, yo también quiero ser parte de ese gran encuentro y ahora un gran recuerdo. Por lo tanto, pues, quien nos acompaña, como es Juan Carlos Erazo Ballesteros, él nació en Quito un 21 de julio, de 1978, hace poquitos días se comió la torta ahí solito, no nos invitó. Es hijo de la señora Susana Ballesteros y de Raúl Erazo, estudió en el Conservatorio Nacional de Música y ha obtenido su licenciatura en la Universidad Católica, precisamente en música. Gracias, Juan Carlos, por estar con nosotros y a ver si es que revivimos esas historias de un grupo de muchachos que ahora no han perdido la confianza en la música. Muchas gracias, buenos días nuevamente. Bueno, qué lindo hablar de música, que es mi carrera, y doblemente lindo hablar sobre la música que se ha hecho en el Mejía. El proceso musical, artístico, bueno, y en otras disciplinas también en el Mejía es bastante extenso, ¿no? 120 años de historia muy bien respaldada con actividades de todo índole. Remonto la memoria a la primera actividad, apenas 3 años creado el Mejía, es de 1900 cuando los estudiantes que no pasaban de 100 alumnos comienzan a hacer actividades musicales muy a la altura del Conservatorio Nacional de Música y con formatos orquestales. Después ya por la década de 1910 más o menos en adelante, también el Mejía incursiona en la ópera y muchos de los cantantes tenores famosos que había en Quito en las pequeñas compañías de zarzuela se forjaron en el Mejía precisamente, y después la formación musical que se fue dando en el colegio pues contribuyó mucho a que todos estos artistas tuvieran un relieve y un buen destaque. ¿Por qué había, mira, ya tú nos dices, ya músicos académicos? ¿Qué pasaba? ¿Cómo se formaban las personas que eran parte de estos grupos musicales? Hay tres etapas, considero yo, muy importantes dentro del punto de vista sociocultural en el Mejía. La primera es la que evoca precisamente al principio revolucionario que Eloy Alfaro nos puso, ¿no? Del laicismo, de alcanzar una educación y una oportunidad para todos. Es así que en vista de todo esto, los docentes del Mejía dieron todas las facilidades educativas en la posibilidad de sus medios para que todos tuvieran alcance a la mejor educación de la época. Recordemos que a comienzos del siglo XIX los nacionalismos musicales ecuatorianos todavía estaban escondidos, no había ni siquiera investigaciones, y los músicos en general se formaban con el corte eurocentrista, ¿no? O sea, el Conservatorio Europeo regía todo aquí. Por ello, el Mejía, cumpliendo esas normativas, comienza a formarse en campos como la ópera, como la orquesta, y de hecho, en el antiguo edificio, no el actual, sino en el Beaterio, los chicos estuvieron participando en actividades con las compañías de zarzuela líricas que había aquí en Quito, ¿no? Y era una sensación. A la parte que también los Mejías comenzaron a forjarse como compositores, pues, y ahí tenemos una larga lista de gente que, aparte de ser música, también hizo composiciones que son de realce, ¿no? Muchas de esas composiciones y de estos artistas han llegado fuera de las fronteras del Ecuador. Estimado Juan Carlos, sabemos de buena fuente que estás próximo a lanzar un texto, un libro que recoge toda la historia de los músicos que surgieron, que pasaron por las aulas del Colegio Nacional Mejía. ¿Nos podrías destacar algunos nombres fundamentales en esa trayectoria? Por supuesto, en las diferentes etapas que tú nos acabas de nombrar, ¿no es cierto? Impregnados de ese espíritu libertario, laico, que siempre ha predominado en el Colegio Nacional Mejía, pero también imbuidos de ese nacionalismo que tú nos acabas de referir. ¿Cómo nos podrías hacer un... Es muy difícil, pero un recuento de unos nombres destacados de estos músicos que han pasado por las aulas? Se me viene a la mente el primero, Víctor Manuel Valencia Nieto, ¿no? Que es un gran compositor. Tengo aquí la lista de las canciones, tampoco me acuerdo todo, porque como tú dices, es una lista muy, muy extensa. Sin embargo, El albazo, el aire típico, ahí no se puede, ¿no? Es obra de él. Él es uno de los primeros músicos registrados. Después viene Juan Pablo Muñoz Sanz, que es uno de gran alcance en composición nacionalista. Y nosotros usamos canciones de él, ¿no? La famosa, el himno al deporte. Uh-huh. Es obra de un Mejía. Después viene Rubén Uquillas, el autor del Maicito. Bien. También egresado de Mejía. Y tenemos después, hay unos que tienen una contribución un poquito pequeña, se puede decir, pero no por ello menos meritoria. Y de ahí viene el famoso Luis Humberto Salgado, el compositor nacionalista por excelencia del Ecuador, ¿no? Que tuvo gran alcance y proyección dentro y fuera del país. Tenemos el orgullo de que sus obras han sido las primeras en ser interpretadas en Berlín, en Alemania. ¿Todos ellos alumnos del Mejía? Todos, absolutamente todos. Existe una base... Hablo ahorita solo de la música, ¿no? Pero existe una base aproximada de unos 15 a 16 músicos muy reconocidos a nivel nacional, que todos nosotros Por A o B hemos cantado sus composiciones y no sabíamos, o sabíamos muy pocos, que eran del Mejía, que se formaron en el Mejía. Tú nos has traído algunos temas musicales ahí, a ver si es que los acercamos a Dieguito la memoria, para ver si sí. Es que podemos disfrutar de uno de estos temas musicales. Pero antes, lo vamos a ir retomando sin duda el tema, pero sí quisiera que tanto Patricio como tú nos comenten. ¿Tenían conocimiento ustedes en la juventud de estos músicos? De manera muy sucinta, creo yo. O sea, yo cuando fui alumno del Mejía conocí algunas cositas, pero como aparte el colegio es bastante extenso en cantidad de alumnos, también los años de distancia con estos músicos a veces hacen que se borren de la memoria. Sin embargo, el proceso del investigador, en este caso como yo voy a presentar un libro que Pato hizo memoria a eso, busca justo reconstruir y devolver esa memoria que está un poco escondida. No se ha borrado, pero está escondida y es derecho propio tanto de los Mejías como de el Ecuador, porque el Mejía es el Instituto Nacional del Ecuador. Sí. ¿Cuándo prevé presentar este libro, Juan Carlos? No les voy a dar todavía la fecha exacta, porque estamos en algunos trámites de derechos de autor de algunas fotografías, ¿no? Que justo yo he conversado contigo cómo está esa cuestión hace un momento, y cuando esté listo, que serán unos 2 meses máximo, yo les haré llegar oportunamente. ¿Cómo, ¿Cómo titula tu libro? Adastra, algunos detalles en la existencia del Instituto Nacional Mejía. Patricio, ¿tenías algo que decir? Sí, que le invitábamos a Juan Carlos a que nos visite también aquí en la radio cuando esté próximo al lanzamiento, que no se olvide que aquí hay un espacio en las mañanas, también en el noticiero a las 7 de la mañana, y que bien puede ser transmitido ese lanzamiento de este majestuoso libro que te ha costado tanto. A mí me consta muchas horas de entrevistas, de fotografía, de armar. Así es. Y creo que amerita que hagamos una, apoyar por lo menos desde aquí, una buena difusión del libro que está próximo a lanzarse. Bueno, en 2 meses les estaremos contando detalles de esta obra, en la que se hace un recorrido por estos autores, compositores también, ¿no? Autores, sí. Compositores y quizá también intérpretes, que han pasado por el Colegio Nacional Mejía. Y que bueno, miren ustedes, esa historia, cómo se va desarrollando para también tener músicos como los que tenemos aquí en los estudios de la radio, que ya en breves minutos nos comentarán sobre estos sobre esta convocatoria que tuvieron varios jóvenes y que obviamente pudieron disfrutar y hacer disfrutar de la música. Bueno, algo que, Dieguito, ¿estamos listos? ¿Sí? Parece que estamos ya casi listos. Bueno, sí. Ahora, Juan Carlos, quisiera que tú nos comentes el realizar esta investigación y conocer a profundidad a estos artistas que quizá los escuchamos y sabemos que pusieron su sensibilidad, pero que realmente no conocemos a profundidad ciertos detalles de los creadores. Sí, te cuento que es muy emotivo ver cómo cada uno de los autores de estas obras o intérpretes tuvo una serie de avatares. Nosotros en el Mejía nos basamos con una frase célebre que desde 1933 se hizo lema en el Mejía, es el per aspera ad astra. Es una frase en latín que significa por el camino áspero hacia la cumbre, hacia las estrellas. Entonces eso nos ha regido a nosotros como verdaderos gladiadores ante la vida. Y en cada una de las biografías, tanto de músicos individuales como de grupos, porque hay también muchos grupos, te comento, importantísimos en todos los géneros, el Mejía dio hasta cantantes de tangos, a cada uno ha tenido que superar y pasar ese camino difícil. Entonces cada resumen de su vida tiene eso, ¿no? Ese espíritu imbatible y de lucha por alcanzar sus metas. Antes de escuchar un tema musical, ¿qué te parece si comentas, coges un autor y nos comentas así una historia rápida? Un autor, Luis Humberto Salgado. ¿Ya? Luis Humberto Salgado era un gran músico. Su papá, bueno, le gustaba hacer hijos. Tenía varios hermanos, entonces él era el primer hijo. Estuvo estudiando en el Mejía en cuarto curso, y dadas las circunstancias de la precaria situación económica del país en aquellos momentos, él abandona sus estudios. Decide dejarlos, y estudios de mucho nivel que había en el Mejía en los años 20, y se dedica a tocar música silente, la famosa música de los cines, que era muy famosa, no había pues el cine con audio, él tocaba pianos. Y le dan una oportunidad de viajar a Colombia, para que él realice como es estas presentaciones, este trabajo en los cines. Sin embargo, es estafado prácticamente. No logra eso, pierde un año, pierde económicamente. Pero viene con mucho ánimo, mucho empuje y se pone a trabajar en los antiguos teatros de aquí. Teatro Capitol, el Teatro El Sol. Se recupera y nuevamente vuelve a estudiar en Mejía y se gradúa en el Mejía. Ah, qué lindo. Imagínate. Buena, pues don Luis H. Salgado, como también se lo conoce, ¿no? Uh-huh. Y que precisamente hoy venía un estudiante de la Universidad Central y nos decía, dicen que por aquí hay un televisor de Luis H. Salgado. Desconocemos de ese televisor. Si usted sabe, llame, 2229-66. Queremos que usted comparta con nosotros, si ha sido un músico o conoce algún músico del Colegio Mejía, ya sabe, puede compartir con nosotros, que este programa nos ayuda muchísimo a que usted, la gente, pueda hacer uso de estos espacios y compartir también con nosotros esas historias. Vamos a irnos con música. Dieguito, nos vamos con el primer tema musical que nos ha compartido Juan Carlos. ¿Qué tal disfrutar de estos temas musicales de la época nacionalista, como también ustedes lo pueden encontrar en algunos registros, ¿cierto, Juan Carlos? Sí, así es. El pasillo que acabamos de escuchar se llama Brindis al Pasado, de justo de Luis Humberto Salgado, una obra creada en 1938 por él. Ah, ahí está. Bueno, Pato, tú veniste cargado de una cartita que querías leerla el día de hoy. Sí, con mucho afecto quiero leer esta carta a través de Juan Carlos Erazo Ballesteros. Quiero llegar al corazón de los compañeros que pasamos por las aulas del Colegio Nacional Mejía. Como ustedes saben, amigos, yo formo parte del grupo Huasipungo y mi padre era conserje del Colegio Nacional Mejía, y el Huasipungo fue fundado en los espacios destinados a ser vivienda de los conserjes del Colegio Nacional Mejía. Por eso les quería contar esta historia rapidito. Dice: llegamos en una semana de manifestaciones. Mi madre se asfixiaba con los gases lacrimógenos, las sirenas, los gritos, los disparos. Jacinto, hemos venido al infierno. Regresemos ahora mismo, en el mismo camión que nos trajo. Mi padre, con harto amor y paciencia: no, mijita, michita, ya estamos aquí, Dios nos va a cuidar. Nos quedamos y esa decisión cambió nuestra vida para siempre. Los conserjes del patrón Mejía, junto a las familias, habitaban en las viviendas adecuadas para ellas dentro del colegio, de tal suerte que sus hijos no solo que estudiaban en el Mejía, sino que lo cuidaban, lo vivían y lo limpiaban cada día. En estas circunstancias, cuando se daban marchas, manifestaciones, huelgas y otras formas de protesta estudiantil contra las corrupciones de los gobernantes, los hijos de los conserjes eran los que más sufrían en carne propia la represión, puesto que debían permanecer obligadamente dentro del colegio, pase lo que pase. Allí fueron tomados presos algunos y la policía con frecuencia no respetó la dignidad ni los derechos de madres, niños pequeños, y todos los conserjes sufrieron represiones y estos casos. En este ambiente nació el grupo Huasipungo para el Arte Popular y el Club Deportivo Ecuador, solo formados por hijos de los conserjes del Colegio Mejía. El Club Deportivo Ecuador duró apenas 2 años, dirigido por el señor conserje Andrade, y luego desapareció. La rutina era bien fácil. Asistíamos a clases por la mañana, regresábamos a almorzar, barríamos las aulas ayudando a nuestros padres y luego nos poníamos a hacer deberes. La reunión en el patio se daba a las 7 de la noche para formar el grupo Huasipungo, hasta las 10 de la noche, hora de salida del Mejía nocturno, y otra vez a coger las escobas para ayudar a barrer a nuestros padres. Posteriormente, los integrantes de Huasipungo pasamos a estudiar ya en el Mejía nocturno para poder trabajar durante el día y ayudar al sustento de los hogares. Por eso el nocturno era mixto y allí se explica la presencia de mujeres en Huasipungo. La sección nocturna fue representada por el Huasipungo en los festivales intercolegiales de música, y Huasipungo con frecuencia hizo quedar muy bien a nuestro querido colegio. La alegría y la tristeza eran alternadamente suministrados en el trajinar del grupo. El gozo de participar en los encuentros intercolegiales, entre comillas, contra los grupos de La Salle, del Montúfar, del Eloy Alfaro, de llevar un trofeo a la casa, entregárselo al señor rector o entregárselo a papá. La alegría silenciosa del viejo carpintero y la angustia de sentir el colegio tomado por la policía. Los gendarmes durmiendo en la puerta de la casa, imagínense, y mi mami dándoles cafecito con pan. Pese a nuestra insistencia de mami, no lo haga, pero ella, solo están haciendo su trabajo, hijo. También es gente pobre como nosotros, nos decía con una piedad inacabable. Los patrulleros incendiados, la muerte del Pato Germán en el muro del colegio, la angustia, la desesperación, los estudiantes tomados presos, los caballos de la policía dentro de los patios del colegio, la muerte de mi padre como consecuencia de una caída en las gradas, son imágenes que difícilmente se me van a desprender del corazón. Por eso quiero hacer, a través de Juan Carlos Erazo y de ustedes, amigos oyentes, este homenaje de Huasipungo y de quien les habla, Pato Robalino, a mi querido Colegio Nacional Mejía. Así es, y bueno, y hay muchas historias nosotros también que contar y muchas cosas que hacer. Hoy hemos podido escuchar esta carta de Patricio hacia esta institución, como es el Colegio Nacional Mejía, quien les vio crecer y les vio desarrollarse en como artistas y gestores culturales. Así que, Juan Carlos Cerón, usted también tiene lo Erazo. Suyo. Erazo. Ay, perdón, Juan Carlos Erazo, usted tiene lo suyo. Adelante. Sí, pues en vista de todo lo que Patito acaba de compartir, nosotros como Mejía nos sentimos muy orgullosos de que nuestra gente haga muchísimo bien en pro de la sociedad, no solo en la parte cultural, sino en enriquecer a cada ser humano, y son poquísimas palabras de lo que Huasipungo representa para la sociedad ecuatoriana. Así que nosotros, yo soy vicepresidente de la SEM, de la Sociedad de Egresados del Mejía, y hace unos días hicimos nosotros un reconocimiento a todas las personas que han hecho justo este tipo de trabajos. Hemos querido ser gratos, no olvidarnos de las personas que cada día ponen un granito de arena por hacer mejor esta sociedad. Por ello, y en vista de la abrumadora actividad que ha hecho Huasipungo, nosotros queremos hacerle una entrega formalmente a Patón sobre su actividad y su trayectoria artística. Le vamos a dar el premio José Mejía Lecarica a la trayectoria artística. Pero vamos a darle lectura. Vamos a darle lectura. La Sociedad de Egresados del Mejía SEM, en su 80º aniversario, concede el premio José Mejía Lequerica al egresado señor Patricio Robalino, en reconocimiento a su brillante trayectoria artística, otorgando un decidido impulso a la cultura y al arte en el devenir nacional. Quito, 7 de julio de 2017, el ingeniero Daniel Sánchez se firma, presidente de la Sociedad de Egresados del Mejía, licenciado Iván Ruiz González, secretario de la Sociedad de Egresados del Mejía, y el licenciado Juan Carlos Erazo, vicepresidente de la Sociedad de Egresados del Mejía. Cuando el sendero de la vida es difícil, se aprende a templar más el alma, y los Mejías tenemos el alma de acero para elevarnos por sí solos hacia las estrellas. Así que tenga, mi estimado amigo, que le hace... Te sigas aquí. ¿Y ahí? Muchas gracias. Ahí también tenemos un ¿qué es? Un busto, ¿no? Un busto del premio José Mejía, que se le hace la entrega a Patricio Robalino en este instante por parte de la Sociedad de Egresados del Mejía, como se le conoce, SEM. Qué bueno de esos reconocimientos hacerlos, sobre todo cuando se debe, de manera oportuna, como se dice. Bueno, felicitaciones, gracias, mi estimado Patricio. Y gracias a usted también, Juan Carlos Serazo, por hacer uso de este espacio para ese reconocimiento. Sí, no podía dejar pasar esto porque para mí, Patricio está incluido en este libro que yo estoy a punto de lanzar. Y como yo converso con mi familia, digo, es la historia más emotiva y mejor ejemplo. Pero quiero dejarla justo en ese resumen que dijo Pato. Porque hay que leer completamente todo lo que él ha hecho y ha vivido y vive. Y es muy digno de ejemplo de un Mejía. Entonces, para mí es el más emblemático de los grupos, de todos los que yo he investigado, porque si nos vamos también a los grupos, el Mejía tiene muchísimos grupos y de mucho peso. Bueno, nosotros vamos a festejar esto con música, agradeciendo a todas las personas que siempre nos están mirando a través del Facebook, como a Jen D'Alessandro, uh-huh, a Wilson Carlos Ama, a Galo Eduardo Núñez, que también seguramente está desde Ambato, a Eduardo Guzmán, a Eddie More, Jorge Jaramillo Galvez, al maestro de aquí de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que siempre también está compartiendo con nosotros este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. También está por acá Camino Nacional del Cantón, Comisaría Nacional del Cantón Marcabelí, mi tierra bellísima, a quien le mando un abrazo gigante, gracias por unirse, a Yori, a Camante Aguirre también, a Efraín Obando, ¿quién más tenemos por acá? A Eddie More. Bueno, gracias a ustedes por unirse, no se vayan, que ya regresamos con nuestros amigos del Facebook, porque vamos a escuchar otro tema musical, ¿cuál? Vasija de Barro, que tiene una historia muy importante con al regresar, ¿la podemos contar? Sí, vamos a contar. Vamos a escuchar. estamos de regreso y ahora quedó algo pendiente que lo vamos a descubrir en este instante con nuestro invitado Juan Carlos Erazo. Y era la historia de esta canción que acabamos de escuchar, Vasija de Barro. Yo solo ya estoy pensando en la vasija, en ese cuadro que inspiró la creación de esta canción gracias a la gestión. No sé si me equivoco, pero así he leído en algunos libros, motivada por uno de los grandes artistas de nuestro país. Así es. Usted tiene la palabra. Es muy lindo para nosotros como Mejías saber que la letra íntegramente nace de la familia Mejía. Los cuatro autores de la letra de la Vasija de Barro pasaron por las aulas del Mejía. Jorge Carrera Andrade, Hugo Alemán, Jaime Valencia y Jorge Enrique Adum. Los cuatro formaron parte de nuestro emblemático instituto y en diferentes etapas, ¿no? En diferentes épocas, por lo que inclusive es más meritorio. Cada uno dio un pedazo de su generación para sumar a una canción que ha sido ícono a nivel mundial y sobre todo referente en la cuestión nacional. Ecuador puede sentir orgulloso que tiene un segundo himno y precisamente es la Vasija de Barro. Ajá. Así es como nace la historia realmente de esta canción. Y el resto también ustedes ya saben, dúo Benítez Valencia, quienes pusieron la sensibilidad musical para tener esta hermosa canción. Sí, hay una cosa que quiero aportar, pero ligeramente en la cuestión sobre la composición de la música, existe un poco de duda todavía, ¿no? O sea, así no se es. Sabe si solo es que ellos la atribución, ¿no? Es la atribución, exactamente, de que ellos hicieron la música, obviamente magistralmente, ¿no? Yo soy un fiel admirador de los Benítez Valencia y reconozco su labor. Sin embargo, hay esa duda que, bueno, a la larga habrá que en un rato saber qué pasó, o de ojalá sí. Creo que lo importante es que está viva esta canción. En el caso de la letra no hay ninguna duda. Cada uno de los artistas que contribuyó viene con un antecedente mucho más anterior. Los años 20 más o menos en el Mejía se produce una... Bueno, más antes, en los años 10, comienzos del siglo 20, se produce una reforma curricular intensa en el Mejía, muy fuerte, que genera la mayor cantidad de poetas a nivel nacional. Hay una colección que se llama Los Poetas de Quito, del municipio del Fonsal, y si usted lee, de los 15 poetas, 14 son del Mejía. Parecería que fueron entrevistados los del Mejía, sin embargo, no es así. Es justo por este proceso educativo que se dio en 1910, y tuvo su mayor alza en 1920, donde precisamente se formó Jorge Carrera Andrade, Hugo Alemán, Humberto Salvador, Jorge Enrique Adum y Jaime Valencia. Los dos últimos no estuvieron en esos años estudiando, sin embargo, los profesores de ellos, que estuvieron en los 20, recibieron esa enseñanza. Entonces, es todo un proceso educativo el que genera la Vasija de Barro, así que hay muchísimo más que contar. Que estará en su libro. Que estará en el libro, en un capítulo exclusivo. Con la autoridad de usted, vamos a compartirlo, porque los libros a veces los leemos aquí con nuestros amigos oyentes, así que espérelo, por favor, dentro de 2 meses a este libro, que esperamos poderlo compartir con ustedes. Así es, así es. Aparte de la entrevista, ojo, entrevistamos, sí, sí. Leemos, compartimos la entrevista para ratificar todo lo que hemos leído. Así es, encantado, encantado. Ya, gracias. Y bueno, antes de irnos con más música, mi estimado Patricio, ¿algún mensaje para Sem? Sí, bueno, que la emoción ya queda, dejó de latir el corazón. El agradecimiento profundo para la Sociedad de Egresados del Colegio Nacional Mejía, que para mí simboliza el nexo de los que ya salimos de las aulas, pero seguimos conectados a, de alguna forma, a nuestro querido colegio. Y que este homenaje... modestamente lo digo, o sea, me siento muy emocionado, muy muy contento, muy feliz de tener una cosa grandiosa en el corazón, que pertenece al Colegio Nacional Mejía y que se ha simbolizado en este diploma, en esta estatuilla, pero que más que todo está nuestra vivencia, nuestro corazón, nuestras lágrimas, nuestras alegrías quedaron impregnadas en los patios del colegio. Y eso no se olvidará jamás. Yo te agradezco mucho, Juan Carlos Erazo. Te doy un enorme abrazo y a través tuyo a todos los que se han puesto la chompa verde del Colegio Nacional Mejía. Gracias. Para nosotros es un verdadero gusto. y vamos a irnos con más música, otro tema musical, y al regresar estaremos ya para concluir nuestro programa. Hay otro tema musical que trajo usted, ¿de qué se trata? Nocturnal, un pequeño pasillo de Luis Humberto Salgado. Y estos temas musicales, a ver, coméntenos, ¿cómo los encontró por ahí rebuscando? Porque es muy difícil a veces encontrar estos temas musicales. A veces es un poquito complicado. Le cuento que inclusive hay unas grabaciones que estaban en Alemania. Parte de lo que les anticipo del libro es que la investigación es internacional. Yo estuve viviendo en Europa hace 2 años y parte de esa música está allá en Berlín. Y bueno, recopilándolo de allá con lo de acá, se ha logrado tener una buena base de datos. Algunas cosas hay en el YouTube. Algunas están en audios que se fueron publicados por el Fonsal, pero que no son libros de distribución continua, no son un solo tiraje y que después se acabó. El que tuvo la suerte, bien. Por lo tanto, algunos estarán en bibliotecas, algunos en el YouTube, pero esperamos de pronto en alguna etapa de nosotros en la SEM, en el futuro, poder recopilar esta música y poderla difundir a mayor escala. Escuchamos en este instante. Y estamos nosotros ya para despedir este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, agradeciéndole principalmente a usted por habernos acompañado durante estos minutos y haberse unido a ser parte de esta historia de los músicos que nacieron en el Mejía. Gracias a Juan Carlos Erazo por haberse dado cita a este gran encuentro y haber compartido ya parte de lo que será su obra. Muchísimas gracias. Sí, pues un pequeño anticipo para que se queden con las ganas. Y también, como siempre, el agradecimiento a nuestro compañero Patricio Robalino, que todos los lunes se da cita para hablar sobre algunos temas que tienen vinculación con la música. Y hoy se va cargado a usted de este premio de la trayectoria cultural que le hace la Asociación de Estudiantes de Egresados del Colegio Mejía. Muy bien, sí, muchas gracias. Voy feliz, totalmente feliz y recargado de energías para continuar con nuestra labor en bien de la música popular ecuatoriana. Y nuestro agradecimiento también a todos aquellos que nos han acompañado a través del Facebook, y en este instante saludamos también a Edison Herrera Sibichay y a Lionel Palacios García por escucharnos y ser parte de este gran encuentro aquí en este programa intercultural de Florilegio Musical Ecuatoriano. Será hasta una próxima oportunidad. Seguiremos hablando sobre otros temas, estas colecciones que nos traerá de primera mano Juan Carlos Erazo. Hasta la próxima. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. (Risa)